Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña la doctora María de Lourdes Cueva Tácer. Ella coordina el doctorado en Historia, que es una oferta educativa que nos ofrece el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, particularmente el Departamento de Historia. Es un doctorado muy importante para la formación de investigadores, pero me gustaría que fuera justamente usted, doctora, quien nos hable acerca del objetivo de este doctorado. Bienvenida a Radio, gracias por regalarnos estos minutos. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, me interesa mucho hablar de este programa. Sí, fíjate, es un programa de doctorado en historia que está encaminado totalmente a la investigación, ¿no? Pretende formar investigadores especializados en temas y problemas actuales en el campo de los estudios históricos para poder generar conocimiento histórico de alto nivel, aportar propuestas teóricas, metodológicas innovadoras, desarrollar proyectos de investigación histórica y difundir los resultados de la investigación. Es un programa que surge desde el 2017 y todo el tiempo ha estado trabajando. Ahorita tenemos ya, esta es la quinta generación, estamos convocando para la quinta generación, ¿no? Ya han egresado dos generaciones con mucho éxito, ya ahorita platicaré de ello, pero así está. Estamos realmente muy contentos de convocar para la quinta generación de este doctorado, ¿no? Es un programa de doctorado que dura 4 años y que es esencialmente de trabajo de investigación. Doctora, si quisiera hablarnos de las líneas de investigación que tienen ustedes en este doctorado. Mira, las líneas de investigación son tres, básicamente, las líneas de generación y aplicación del conocimiento. La primera es las formas renovadas de la historia política, actores, escenarios y procesos. Su objetivo es que desde la disciplina histórica se recurra a distintas perspectivas teóricas, metodológicas e historiográficas relativas a la participación y presencia de diversos actores, escenarios y procesos en el ámbito de lo político. Entre las temáticas y categorías se abordarán cuestiones tales como cultura política, ciudadanía, representación política, movimientos sociales, negociaciones, instituciones, entre otras. Esta línea no se circunscribirá ni espacial ni temporalmente a algún área geográfica o periodo específico. Son varias áreas de especialización, están participando tres profesores, doctores Graciela Bernal Ruiz, José Elías Guzmán López y Carlos Armando Preciado de Alba, son los profesores de esta línea que tienen varios enfoques teóricos metodológicos muy interesantes. Historia social de las instituciones, cultura política, historia conceptual de lo político, cultura electoral, historia intelectual, y hay varias líneas y varios trabajos de investigación que se han hecho en esta línea. Hay otra línea que es teoría de la historia e historiografías, que esta es la más nueva y es muy, muy interesante también, la más nueva en el sentido de que se fue conformando cada vez más una línea que es ya distintiva de este doctorado. Esta línea propone el estudio profundo de los fundamentos teóricos y filosóficos del quehacer historiográfico con la finalidad de conocer mejor la naturaleza de la historia como disciplina generadora de conocimiento. Dentro de este campo se desarrollan trabajos de corte teórico que pues abarcan desde la epistemología de la historia de la ciencia, hasta el estudio de la temporalidad y la historiografía de alteridad americana. Así también aborda las diferentes formas en que las sociedades humanas han vivido la experiencia de lo histórico y las maneras en las que se manifiesta y representa dicha experiencia. En esta línea hay 5 profesores, doctores, todos ellos, por supuesto, Javier Ayala Calderón, Miguel Ángel Guzmán López, Miguel Ángel Hernández Fuentes, Graciela Velázquez Delgado y Miguel Ángel Segundo Guzmán. Todos ellos trabajando enfoques teóricos metodológicos muy importantes, historia cultural, hermenéutico ontológico, historia conceptual, antropología histórica y enfoque sociocultural en diferentes áreas de especialización, ¿no? Imaginarios religiosos, vida cotidiana, historia de la ciencia, experiencias de temporalidad, crónicas americanas del siglo XVI, entre otras, ¿no? Y por último está la línea de, no por ello menos importante, todas son muy importantes, está la de sociedad y cultura contemporáneas. En esta línea de generación y aplicación, pues son más bien investigaciones acerca de procesos regionales, nacionales e internacionales del siglo XIX y XX hasta nuestros días. Uno de sus puntos de convergencia, entre otros, son los proyectos de los integrantes de esta línea sobre la ciudad de Guanajuato y su región, que desde diversos intereses y perspectivas económicas, urbanas, ambientales, culturales, de recreación y deporte, así como de mujeres y género, se trabaja en análisis historiográficos y teóricos y se desarrollan investigaciones acerca de contextos espaciales más amplios. En busca de un diálogo interdisciplinario permanente, se pone el acento en los productos y las prácticas culturales de las sociedades contemporáneas, sin perder de vista la importancia de la vida económica y las implicaciones políticas de los problemas que se abordan. Entonces, en esta línea están cuatro profesores: está el doctor Oscar Sánchez Rangel, el doctor Gerardo Martínez y los doctores César Federico Macías Cervantes y María de Lourdes Cuevatase. Estos enfoques teóricos que trabajan estos profesores está desde la historia sociocultural, análisis de los sectores económicos, política económica y pensamiento económico, historia cultural, historia oral y biografías, y geografía histórico y análisis de imágenes, ¿no? Esta línea se ha trabajado historias de las mujeres y de género, historia económica, historias y estudios urbanos, prácticas deportivas y recreaciones durante el siglo XX, entre otras áreas de especialización y proyectos. Entonces son tres líneas de generación en donde, como te comentaba, los alumnos se tienen que inscribir en alguno de ellos y sus proyectos de investigación están vinculados a estas problemáticas, a estos enfoques teóricos. Doctora, ¿forma parte el doctorado en historia de esto que ahora se denomina el Sistema Nacional de Posgrados, que antes conocíamos como PNPC? Fíjate que siempre ha estado desde su inicio en el PNPC y es apenas el año pasado que no se pudo renovar por causas ajenas al núcleo académico básico, causas administrativas básicamente, pero bueno, estamos con toda la disposición y sobre todo con los elementos, ¿no?, para seguirnos manteniendo en el Sistema Nacional de Posgrado en cuanto salga la próxima convocatoria. Porque pues en realidad fueron causas de tipo administrativo y no académico. Nosotros tenemos una solvencia, aunque es muy joven el doctorado, tenemos una solvencia académica muy importante, tenemos un cuerpo de profesores muy sólido, que tiene amplia experiencia en la investigación y la docencia, tenemos dos generaciones que han egresado con el 100% de eficiencia terminal, con investigaciones muy interesantes, innovadoras, en estas tres líneas de investigación que tenemos. Y algo muy importante es que justamente por ser un programa de calidad y reconocido por las instancias de CONACYT, hemos podido tener este intercambio y una movilidad muy importante. Muchos de nuestros alumnos se fueron al extranjero con especialistas en la línea de trabajo de su proyecto de investigación y fueron experiencias muy, muy importantes, ¿no? Y pretendemos seguirlas manteniendo, ¿no? Pues ahora por la cuestión de la pandemia se están teniendo estas estancias académicas y estas comunicaciones en vía en línea, pues, pero pretendemos justamente que como tenemos todos los elementos para poder estar otra vez en CONACYT, lo vamos a hacer el próximo año. Entonces, eso es muy importante remarcar, ¿no?, que vamos a seguir manteniéndonos con la calidad y que, bueno, este es un escollo, digamos, que vamos a poder perfectamente superar, ¿no?, y superar para poder continuar en esta línea de un programa de calidad de investigación que se requiere tiempo completo. Doctora, es importante decir que quienes aspiren a ser parte de este doctorado deben tener una formación ya en historia antes. Así es. En el perfil de ingreso se menciona claramente, ¿verdad?, que de acuerdo a la naturaleza del programa educativo, el perfil de ingreso requiere que el aspirante cuente con un grado de maestría, que tenga formación profesional previa en historia, ya sea licenciatura o maestría, o que cuente con una trayectoria que demuestre su solvencia en investigación histórica. Esto es, debe de tener conocimientos teóricos, metodológicos de la disciplina, de técnicas de investigación histórica, social y humanística, y obviamente de la línea de generación y aplicación del conocimiento en la cual se inscribirá el proyecto de investigación. Y bueno, se mencionan también ahí en la convocatoria las habilidades, actitudes y valores que pedimos. Pero básicamente el perfil de ingreso en la cuestión académica sí hace énfasis en esta experiencia académica y de investigación o de investigación histórica. Doctora, también es muy importante mencionar que este es un programa que se abre cada 2 años, se convoca cada 2 años. En este sentido, pues si alguien tiene el interés, no debería perderse esta oportunidad. Y pese a que la convocatoria está por cerrar, pues los requisitos de momento son sumamente sencillos. Entonces, si hay alguna persona interesada en estar dentro de este programa, ¿qué tiene que hacer? Sí, muy bien, muchas gracias. Fíjate que justo se abrió una prórroga para hasta el 15 de octubre, ¿no? Para todos los programas de los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, esto nos favorece mucho a nosotros. Como decía, es la primera vez que hacemos esta convocatoria sin la inscripción del TNPC, pero la vamos a hacer en enero y bueno, esperemos que todo vaya bien. Y esto significa entonces que de todas maneras, bueno, los que sean aprobados, ¿no?, buscaremos juntos esta forma de apoyarlos para poder dedicarse de tiempo completo. Pero esta convocatoria también va dirigida a estos profesores egresados de historia que por alguna razón no han podido concluir sus estudios, pero que ya van avanzados, ¿no? Hemos tenido, de hecho tenemos actualmente, maestros que han tenido esta circunstancia y que están al mismo tiempo de trabajar pudiendo sacar su doctorado, justamente porque son excelentes académicos y excelentes investigadores. Y eso está pasando en varias cosas que por cuestiones ajenas a su voluntad tienen que suspender, pero ahorita es la oportunidad, ¿no?, de recuperar otra vez y de poder continuar trabajando su investigación. Como tú decías, en efecto, el registro hasta antes del 15 de octubre tendrá que ser solamente registrar su ficha en línea. Ahorita damos la dirección y también hay carteles y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está la línea, pero es un archivo de JPG con fotografía y un archivo en formato PDF de un documento que compruebe el grado anterior. Y en ese sentido es su certificado total de estudios de maestría y su acta de examen o título de maestría. Y una vez que es validado, el pago por concepto de cédula se va a tener que reflejar unos días después, ¿no? Solamente esto es para el registro, ¿verdad? Y después, ya en noviembre, es hasta el 3 de noviembre que se tiene que registrar ya o enviar más bien una serie de documentos de tipo académico que son muy importantes. Es, por supuesto, el proyecto de investigación orientado hacia alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y que debe de contener título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, marco conceptual, metodología, fuentes, índice tentativo, bibliografía y cronograma. Ahí están, de todas maneras, en la convocatoria todo esto, ¿verdad? También se tiene que presentar una copia de tesis de historia y, en caso de contar con ello, un trabajo académico de historia publicado, aunque esto no es requisito indispensable, ¿no?, si se da la tesis de historia, de licenciatura o de maestría. Constancia de promedio y una carta de exposición de motivos, que esa también es importante, su currículum, formato de registro oficial, una constancia de comprensión de lectura en una lengua moderna extranjera, equivalencia al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas, y una constancia del dominio español por parte de los aspirantes extranjeros, ¿verdad? Y 2 cartas de recomendación académica, pero estos requisitos serán hasta el 3 de noviembre. Entonces, al 15 de octubre estamos con la ficha de registro, con una fotografía y los documentos que avalen, digamos, el grado anterior, ¿no?, de maestría. Finalmente, doctora, si quisiera comentarnos dónde podemos encontrar todos los detalles de la información en torno a este doctorado. Mira, está en el Facebook de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, también en el Facebook del Departamento de Historia, pero también está en la página de admisión de la universidad, que es www.ugto.mx/admisión, y ahí encuentran la convocatoria y la liga para la ficha de registro. También está un cartel en donde anuncian todo esto en estos espacios, en estas redes, ¿no? Doctora María de Lourdes Cueva Tácer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en radio para platicarnos de este gran programa Doctorado en Historia que ofrecen en el Departamento de Historia del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Sí, quiero hacer un llamado muy muy respetuoso a todas estas personas que están interesadas y que no se habían animado por alguna razón. Es el programa y es la oportunidad, ¿no? Porque nosotros mantendremos esta calidad que nos ha caracterizado desde el primer año y vamos a mantenernos en CONACYT y en las instancias de investigación de calidad, ¿no? Tenemos también este interés de fortalecerlo, aún en situaciones difíciles, es cuando más se fortalecen los programas, ¿no? Estamos convencidos de ello y pues queremos que se animen. Todavía es tiempo. Muchísimas gracias. Exactamente, doctora. Muchísimas gracias a usted.